pop que estás en los cielos. Porque ya había demasiados programas de rock. Bienvenidos a un nuevo programa de Pop que estás en los cielos. Mi nombre es Marcos. Mi nombre es Luciana. Y hoy vamos a hablar de los primeros artistas masculinos que vamos a tratar en el programa, que son los Backstreet Boys. Claramente la mejor banda del mundo, no hay mucho más que decir que eso. Otra vez, como tantas, Luciana va a ser sumamente imparcial. No sé por qué recibo estas acusaciones, simplemente porque me parecen que son más grandes que los Beatles. Y me parece que... son más grandes que la vida. Como dijo Marcos, más grande que la vida es el tema que estamos escuchando, Larger Than Life, que está dedicado a sus fans. Sí. ¿Hay algo más noventoso y que pop que dedicarle algo a tus fans? Dedicarle dos temas en un disco a tus fans. El primero y el último del disco. Pero bueno, el disco que estamos escuchando, que vamos a seguir escuchando, se llama Millennium, que salió en mayo de 1999. Encabezado por el single I Want It That Way, una balada, y producido por Max Martin, que ella produjo el disco que escuchamos recientemente, que fue Baby One More Time, entre otros hits de esta época como It's My Life de Bon Jovi. Parame la música. Antes de seguir, quiero decir que Everybody, del disco anterior de los Backstreet Boys, es el Thriller de la generación fines de los 80, inicio de los 90. Nada más, seguí. Sí, estoy de acuerdo, así que no me voy a dejar apabullar por tu emoción. Bueno, este disco fue sumamente exitoso. En los 7 meses que llevaron, entre mayo y diciembre, vendió 11 millones de copias en Estados Unidos solamente. Fue nominado a 5 premios Grammy, fue disco de platino en 45 países y al momento ya ha vendido más de 40 millones de copias. Es el segundo disco más vendido de los 90 y el noveno disco más vendido de la historia. O sea que estamos frente a un suceso sumamente importante. Sí, de hecho lo elegimos porque si bien Backstreet Back también tiene grandes temas como As Long As You Love Me y Everybody, Millennium fue la cresta de la ola para los Backstreet Boys, después todo fue en picada y hasta el día de hoy que siguen en picada. Sí, es el disco con los videos mejor filmados, no más interesantes, pero sí los mejores filmados. A los que le pusieron toda la papota. Toda la guita. Sí. Así que vamos a escuchar un tema que no fue corte. Yo no soy, aclaro, no soy muy fanático de los Backstreet Boys. Debería darte vergüenza. Todo me da vergüenza cuando se refiere a este programa. Y mi relación con lo que estamos haciendo, ¿no? It's Gonna Be You, que es el tema que vamos a escuchar ahora. Cuando me puse a escuchar serialmente este disco, yo creí que había sido un single, porque la verdad es que era un tema que conocía. Estamos frente a un caso como ¿Dónde están los ladrones?, en el que hay muchas canciones conocidas, no todas, porque este es un disco bastante largo, pero muchas canciones muy conocidas. Así que escuchamos It's Gotta Be You y seguimos con más pop que está haciendo nosotros. It's gotta be. Yeah. Seguimos con más pop que estás en los cielos. Y estamos escuchando I Need You Tonight, que es un tema muy particular porque no lo cantan todos, lo canta solo Nick Carter. Sí, eso me llamó muchísimo la atención. Dije, ¿qué? Está cantando, Nick está cantando con uno que canta muy parecido a él. Y no, Luciana me confirmó que era un ataque de ego de Nick en el que solo cantó él. Es que en realidad Nick Carter era el cari lindo y se le dio mucha pelota por eso, lo que lo convirtió en un pelotudo cuando creció. Al día de hoy creo que es un gran pelotudo. Sí, incluso en los videos y entrevistas y todo, incluso las fotos. La foto de la flor, que fue la rosa de la primera foto que subimos, es un pelotudo muy importante. A mí me se divierte por lo menos. Yo banco del papelonero que se divierte. Si la pasa mal, no lo banco, pero si se divirtió haciéndolo... Es que yo creo que no se da cuenta si se divierte o no porque está pensando mucho en su ego. Claro, puede ser, no lo conozco tanto. Yo sí, cuando era chica me sabía hasta su comida preferida, que por cierto es la pizza. Por encima es básico. Claro, y su color preferido es el verde. Además a mí me duele hablar del tema porque Nick fue mi primer gran amor en una época en que me gustaban los rubios. Sí, y con el cortecito ese entre Calculín y Taza. Claro. Era tipo Trunks de Dragon Ball. Yo quise tener ese corte, pero siempre tuve como ondas y remolinos y no pude. Tiene 35 años y está hecho mierda. Destruido, ¿sabes? La falopa lo mató. Sí. Sigo en Instagram a VH1 y él hace poco hizo un reality bastante pelotudo. iHeart Nick Carter. Que no es el primero esposa. Que hace. No es el primero que hace. El primero que hizo fue House of Cards allá por el 2006. Él básicamente se iba a Los Ángeles a grabar y se llevaba a todos sus hermanos a vivir con él. Donde obviamente había mucho conflicto. En un momento, hay un gran momento memorable en el que se pelea con Aaron Carter. Porque, bueno, empieza todo por un quilombo de volumen, pero sigue porque Nick le echa en cara que a la semana de cortar con Paris Hilton, Nick Carter salió con Paris Hilton. Si hay parejas nefastas, esta me parece que ranquea alto. Le echaba en cara que Aaron había salido con Paris a la semana siguiente de que la había cortado. Mira. Código menos 10. Sí, código menos 10 de Paris también. Para mí es una especie, Nick Carter, para mí es una especie de Guido Zuller con algo de talento. Con algo. Sí, con algo. De hecho, a mí creo que lo que más me saca de Nick Carter es verlo en los videos. Tiene una sobreexageración de todo, como que te quiere mostrar que está sufriendo. Está sintiendo cada palabra. Claro, él dice que le falta a la mujer que ama y realmente lo siente y sobreexagera. Y se da la cabeza contra la columna y pone las manos en toda la pantalla. Se muerde el labio inferior, sí. Señala a la cámara, ese también es como una... Sí, por poco le pasa los dedos a la cámara. Y cuando están en el grupo, se nota que todo el tiempo quiere sobresalir. Es infumable. También hay que tener en cuenta que cuando él entró en la banda, tenía 13 años. Cuando sacaron Everybody tenía 16, ¿no? Habíamos sacado la cuenta, creo. La cuestión es que tenía 12, 13 años y los demás tenían 10 años más que él. Eso explica para mí la terrible cara de culo que tiene siempre Kevin. Imagínate fumarte al pendejo imbancable. Qué bajón, por favor. Uno mismo no se lo fuma viendo un video en retroactivo. Imagínate el que tuvo que estar ahí. Y es tan attention whore que no solo sacó dos realities, su carrera de solista que fue un fracaso estrepitoso, sino que sacó un libro. ¿Quién va a querer leer el libro de Nick Carter que habla sobre, bueno, cómo se recuperó de su adicción? Pero, a las drogas? ¿Vos no lo viste con la zunga? De la tela esa que se usa para las operaciones. Los chalequitos de operación, sí, de cuando se hizo una liposucción, creo. Se operó, ¿no? No sé muy bien de qué, pero sí, esa foto es de lo más horrible que vi. De hecho, y hay varias, como registró todo ese periplo. Por eso me parece un Guido Zuller, porque todo el quilombo con la familia, exponer todo lo que no hay que exponer. Todo lo que no hay que exponer. Todo lo que no es necesario en realidad exponer. Para cerrar el bloque quiero contar alguna situación que se me dio hoy con mi foniatra, que le conté que íbamos a hablar de los Backstreet Boys y su pregunta fue, ¿sigue estando el gordo rubio? Sí, el gordo rubio sigue estando, se llama Nick Carter. y es el attention whore de los Backstreet Boys. Ahora vamos a pasar a mi canción favorita del disco, una de las pocas cosas que pude imponer con Luciana, que estuvo un toque violento otra vez en la planificación. Vamos a escuchar Show Me the Meaning of Being Lonely. Show me the meaning of being lonely. So many words for the broken heart. It's hard to see in a crimson love. So hard to breathe. Walk with me and maybe till the light so soon become wild and free. I can feel the sun. Your every wish will be done. They tell me, show me the meaning of being lonely. Is this the feeling I need to walk with? Howie D. ¿Qué decir de Howie D? Hay tanto para decir de Howie D. Es una cosa no lograda. Amorfa y polimorfa, diría yo. A mí me da mucha pena porque creo que durante los 20 años que tienen los Backstreet Boys intentó encontrar un look. No, fue una búsqueda personal y nunca se halló. No, nunca pudo cerrarse en nada, nunca pudo identificarse con nada y tuvo forma de todo. Intentó todo lo que estuvo a su alcance. Estuvo rubio, pelo corto, pelo lacio, un corte al estilo Rachel. Y cabe aclarar que me parece que no es menor que nadie lo quería. O sea, era el Latin Lover. Claro, lo pusieron para atraer al público latino. Y nosotras las latinas lo detestábamos. Sí. ¿Quién sos, Howie? O sea, si él se hubiese ido de la banda como se fue Kevin, nadie se hubiese dado cuenta. Era como, no, podían poner un bailarín de fondo y... Una cosa que hacía en los videos, y no sé si lo sigue haciendo, que me pareció horrible, es que te guiñaba el ojo. Howie, me estás perturbando, por favor, no hagas eso, porque voy a tener pesadillas. Yo me acuerdo de que compraba las tarjetas de los Backstreet Boys cuando salían, y en todas te ponían Latin Lover. Ay, qué cosa terrible. Bueno, lo que intentaron hacer también para latinizar a los Backstreet Boys fue traducir canciones y cantarlas en castellano. Cosa muy nefasta que se hizo en exceso en los 90. Por suerte es algo que acabó y ya creo que no hay bandas que traducen así sus... No, se traducen al inglés. Dejamos de padecer nosotros. Pero es como que esa cosa latina... De hecho, estamos escuchando un tema que se llama Spanish Eyes, que para Marcos es el peor tema del disco. Me pareció espantoso desde el título. Y después escucharla toda así, cursi... Es que en este disco abundan las baladas. Sí. Que en parte, tendencia. Bueno, es entendible porque el público puber ve a estos chabones que están todos re buenos, o bueno, todos menos Howie D, y como que todas las canciones románticas garpan. Claro. El todo va a... A llegar a la señorita esa y mojarle la bombacha. El gesto típico de cuando cantan, de la mano en el pecho muy sentida y la otra mano extendiéndose hacia ella. Un masaje cardíaco se están haciendo por poco. Y les están diciendo, mi corazón es tuyo. Y la exclusividad les están dedicando. Claro, señalan a una y señalan a todas. Es un gran logro del pop. Es un gran logro del pop, ese gesto de exclusividad. Sí. Que tienen todas. Totalmente. La que está en el Super Pullman se siente igual de tocada que la que pagó 4.000 pesos para estar en la primera fila. Sí. La que está parada arriba de un tablón. Llorando por el sudor de Nick Carter. Que no lo distingue de Brian, porque está tan lejos que se ve todo borroso. Todo borroso, y ahí uno que la luz no lo enfoca, que bueno, ese es Howie. Eso es lo único que pueden saber, que el que se ve menos es Howie. Vamos a escuchar el tema más importante del disco, si se quiere, que es I Want It... No, si se quiere no, es el tema más importante del disco. Que es I Want It That Way, lo escuchamos y después lo debatimos. Yeah. You are my fire, the one desire. Believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart, can't reach to your heart. When you say that I want it that way, tell me why. Ain't nothing but a heartache. Tell me why. Ain't nothing but a mistake. Tell me why. I never wanna hear you say I want it that way. Am I your Me parece que no hay mucho para discutir sobre este tema. Es la mejor balada pop de la historia. Mejor balada de la historia. Le pasa el trapo a Stairway to Heaven. Ponele, sí. Me parece que solo podría estar... Una canción que la podría llegar a alcanzar es Quit Playing Games, que también es de los Backstreet Boys. Y porque tiene un video épico, que están ellos moviendo sus torsos desnudos abajo de la lluvia. A mí lo que me preocupa de esta canción es qué es lo que quiere de esa forma. Porque, claro, habla de dos caminos diferentes. Yo quiero ir para tal lado, vos no quieras ir para tal otro. Hablamos de la homosexualidad latente de Nick Carter, tal vez. Puede ser. Yo no diría igual homosexualidad latente. Para mí es heterosexualidad difusa. Es como, es el día de hoy que nadie puede creer. Él está casado, pero... Explicaría las relaciones fallidas con las mujeres. Ya va a llegar a un programa en el que yo sepa más que Luciana. Bueno, me parece que también deberíamos hablar de el rol que cumplía cada uno en la banda. Teníamos AJ, que era el bad boy, que ahora cuando crecemos nos dábamos cuenta que era el que la tenía más clara y que tenía onda. Teníamos a Brian. Era feo. No, a mí me parece lindo. Yo le doy. Era de los lentecitos de color y... Sí, bueno, pero los lentes de color también lo tuvo Britney, así que no... Bueno, pero Britney los tuvo en un video. Overprotected. Googleenlo porque ese video es tremendo. Cualquiera de las dos versiones. Después estaba Kevin, que era como el padre del grupo, que se llevaba, bueno, ya dijimos como 10 años con Nick Carter. Brian, primo de Kevin, que mantenía todo el grupo unido. Y bueno, Howie, que nadie lo quería. Y el otro, Nick, obviamente, que era como el cariño. El que se va adelante cuando aparecen todos juntos en una toma y que se escabulle para estar adelante y estirarle la mano y tapar con las manos a los que están atrás. De hecho, hace poco salió un documental sobre los Backstreet Boys. Y en el documental, Howie D decía que siempre sintió cierto resentimiento porque al principio, cuando se estaba creando la banda, iba a quedar como una de las voces principales y después, no, cuando se formó, lo mandaron al fondo a limpiar el piso. Escuchamos ahora The One, también fue corte, gran tema. Ahí en ese video se puede ver cómo están en la cresta de la ola, todos los trajes futuristas que usaban en las giras, 47 millones de pibas llorando porque ellos bailaban, sí, y les dedicaban el gesto de exclusividad, bombachas mojadas por doquier. El olor que debe haber habido en los recitales de... Dios mío. Sí. Yo siempre pienso lo que debe ser un recital de Luis Miguel. Y Luis Miguel, bueno, ahora que digo Luis Miguel, ¿no les parece que Nick Carter pasó por algo parecido a lo que pasó Luis Miguel? ¿Vieron que Luis Miguel en los videos de los 80 era flaquito y, digamos, carilindo? Y con los años se fue como volviendo una cosa más hinchada. Una mostra. Una mostra, sí, sí, medio lobo marino. Una cosa así inflada. La Luis Miguel. Y no pueden, no, por más que adelgacen, no pueden sacarse ese hinchazón. La Luis Miguelización de Nick Carter. Escuchamos The One y seguimos con más pop que estás en los cielos. Guess you were lost when I met you. Still there, what tears in your eyes? I'll be the one. que sube tiene que bajar. Y los Backstreet Boys cayeron muy bajo en reiteradas ocasiones. Así es. Salieron de gira con New Kids on the Block. Así que yo ya como. Y eso fue hace como 2 años. Sí, no, no. Bueno, pero ya estaban tirados. Se fue Kevin porque frustrado por tener 40 años y ser un Backstreet Boy. Claro. Ahora volvió porque la dignidad ya no existe en esta industria. Es que lo que sucede con estas bandas que llegan a tanto éxito es que en un momento no pueden sostenerlo, se separan, algo por el estilo, y después de esos años en los que no hicieron nada, así sea porque estaban sobresaturados de estrés, nadie los vuelve a contratar, alguno tuvo problemas con las drogas, y se vuelve una cosa difícil de sostener. Bueno, el nombre Backstreet Boys se agotó. Ya no son Backstreet Boys. De hecho, en un momento efectivamente se quedaron sin disquera, que nadie los quería contratar. Pero siguieron adelante porque peor es laburar. O sea, debe ser porque siempre se puede hacer una gira de grandes éxitos. Porque además, si vos frenás un tiempo, después podés hacer la gira de la vuelta y claro, chorear con eso un tiempo más. Claro, tenés que frenar 15, 20 años para que valga la pena la gira del reencuentro. Y los Backstreet Boys llevan 20 años, es increíble. Sí. Debe ser re frustrante tener 40 años y ser un Backstreet Boy. Sin contar lo horrible que debe ser, lo frustrante que debe ser Howie D. Hace un mes más o menos sacaron un documental. Yo la verdad que le tenía muchas expectativas porque los sitios especializados decían que estaba muy bueno. Es que seguramente las bandas, toda banda que haya tenido problemas se vuelve interesante en un documental. No, es una cagada el documental. ¿Sí? Sí. A menos que seas muy fanático de la banda, es una cagada. ¿Pero no es tu caso? No me pongas en este aprieto. No quiero afectar tu objetividad profesional. Lo hablamos fuera del aire. Él habla mucho de sus inicios. Van a visitar, en el DVD van a visitar el lugar de donde empezaron para conectarse con sus raíces y grabar un nuevo disco. Sí, que el lugar donde empezaron es Florida, tampoco es. No todos eran de Florida. Pero la banda se formó en Florida. El forro de Nick Carter era de Florida nada más. Y claramente. Va a su colegio y llora abrazado a la maestra. ¿Quién sos? ¿Quién te cree? Nick Carter. Como si hubiese aprendido algo. Bueno, el documental también gira en torno al problema que tiene Brian en las cuerdas vocales. No saben los médicos no saben lo que tiene, pero no está cantando bien. Y así todo viene en junio y está lleno el Luna Park porque nosotros compramos mierda. Viene el primer plomo de los Ramones y agota Vorterix. Es insólito este país. Así que tenés entrada, ¿no? Obviamente. De hecho, hay un momento del documental en el que vemos lo forro que es Nick Carter, que le echa en cara a Brian su problema con las cuerdas vocales, como diciendo, nos estás cagando a todos. Es un estúpido. Un forro. Así. Es un forro. Llegamos al final del programa, nos cansamos de bardear a los Backstreet Boys y de quererlos al mismo tiempo. Ponele vos. Para mí son ni fu ni fa, la verdad. Debería darte vergüenza lo que acabas de decir. Retírate ya el mismo del programa, lo cierro yo sola. Me va a pegar. ¿En serio? Nos despedimos escuchando Larger Than Life, que un video muy futurista. Que después lo quisieron copiar las Spice Girls. Y lo hicieron mejor para mí. Bitch, please, por favor. No sabes de lo que estás hablando. Acá tenemos otra encuesta. En un programa anterior sobre Britney Spears nunca hicimos al final la encuesta de si les gustaba más Born to Make You Happy o From the Bottom of My Broken Heart. Ahora en Facebook pueden entrar a www.facebook.com/pop que estás en los cielos o escribirnos un mail que probablemente no lo vamos a leer y no se los vamos a responder a pop que estás en los cielos @gmail.com y debatimos quién es más grande, los Backstreet Boys o las Spice Girls. Que no cabe duda que yo tengo razón. No me cabe ninguna duda. Las Spices, obvio. Mi nombre es Luciana. Mi nombre es Marcos. Y esto fue el tercer programa de Pop que estás en los cielos, dedicado a Millennium de los Backstreet Boys. Chau. Chau, chau. Demasiados programas de rock.